selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Paralyzed. No tan clásico. No tan clásico. Roll the bones. Girar los huesos. Las bolas. Ah, bones. Bones. Roll the bones. Ahí va. Del disco Rush R40 Live. Es la gira que están haciendo ahora, que es como... Dicen que puede llegar a ser la última gira. Esto lo digo todo por la... vamos a hablar de cosas relacionadas a los días que me tomé de vacaciones. Leí la entrevista de la Rolling Stone de que está en la etapa Lito Nevia. No la leí esa entrevista, por supuesto. Pero... ¿cómo se llama? Y hay una entrevista a Rush que es muy buena. Y el tipo los agarra previo a la gira. A los tres. Pero por separado. Primero con el baterista, que cuenta que termina los shows. Esto es muy loco. Neil Peart termina los shows y agarra su moto y se va sale directamente. O sea, no hace backstage, lindo, no hace, digamos, post show. Se agarra la moto y se va con la moto hasta el próximo lugar donde tienen fecha. Muy bueno. Porque queda cargadito, seguro. Y necesita... No, papá, tiene una historia con los viajes. Contalo por ahí vos, Mauro. Que sí, el baterista de Rush sufrió en 2 meses el fallecimiento de su hija de 3 años y el fallecimiento al toque de su esposa. ¿Qué? Y a partir de ahí él cortó con Rush durante un tiempo muy largo y se dedicó a, por ejemplo, hizo un viaje muy largo por África en bici, en motocicleta, eso, o sea, boludo. Y ha editado libros con esa mezcla de, no son libros de autoayuda, pero sí son libros donde él un poco cuenta su mambo, su viaje, su... Medio de autoayuda, pero de un rockero. Claro, y además con cosas muy salpicadas con... O sea, hacer un viaje por Camerún en bicicleta, sí. O sea, hace 20 años, sí, porque hoy parecería que está más de moda, ¿no? No creo, pero debe ser porque tocó fondo y sí. ¿qué te queda, África. Bueno, en la nota habla de este tema, Roll the Bones, dice, pensar que a mí se me dio vuelta, o sea, se me salió el disparo por la culata, él es el que hace las letras de los temas de Rush. Y este tema habla un poco, si no me corríjame si me equivoco, digamos, de los giros que pueden pasar en la vida, y le pasó a él. Entonces como que le dolía un poco o le taladraba un poco la cabeza el que digamos se le dio vuelta a la situación en su vida personal. De hecho, en el 2010 tocaron en Buenos Aires, yo lo fui a ver, y él venía de Río en moto. Ah, ¿en serio? Claro, porque justamente esto que vos estabas contando, terminó de hacer creo que un show, no sé si en Río o en San Pablo, la próxima fecha era Buenos Aires, y él se había tomado 2 días para venirse para acá. Bueno, muy bueno. Y aparte, bueno, dice que esto lo pone nervioso a todos los productores de los shows. Y después habla del bajista, el bajista es el que tiene más energía, el baterista está enfermo, está medio enfermo. El guitarrista, perdón. Sí. El baterista no quiere salir ya tanto de gira. ¿Quién canta? ¿Son tres? El bajista. Él canta y toca el bajo y aparte tiene como unas toca teclado y tiene como dispara sonidos con pedales. Jedi Lee. Genio. Y cantar y tocar el bajo ya por sí no es nada fácil. Yo recomiendo mucho, lean la entrevista de Rush, te dan ganas de escuchar Rush, aunque no conozcas Rush. Y a mí ya con lo que me contaste del pibe, bueno. Lo que le pasó. Hablan del show que están presentes, de la gira, están haciendo ahora, que suponen que puede ya ser la última, una banda de esta escala. Una banda que tiene casi 40 y pico de años. Sí. 41 años. Sí, cuando hicimos el cierre de los documentales, yo no lo traje porque... no sé por qué, porque hay un documental que venía con un disco de Rush, en donde de lo que me acuerdo mucho de ese documental era, no sé cómo, los flacos tienen, viste como Maradona cuando cuenta que tiene 12 años y dice mi sueño es jugar al mundial haciendo, bueno, ellos tienen el video que Jedi Lee con ellos dos, compañeros de la secundaria, sueño es tener una banda a los 12 años y es dar vuelta por el mundo, y tienen un video tocando, viste, en el patio del colegio y después ves lo que son, viste. Así que bueno, muy interesante. Sí, y bueno, Roll the Bones era el cassette, el disco con el que los conocí. Yo tenía el cassette de chico, de más chico. ¿De qué año era? Del 91. Así que bueno, eso fue una de las cosas que me pasó volviendo, pues la leí ya volviendo. Y voy a Lamb of God, ¿no? La anécdota de Lamb of God, llego a Seiza y después del check-in, fue temprano, veo entrar un contingente y digo, estos son rockeros y no son de acá. Mirá. Y al toque veo el cantante, que es el único que yo puedo reconocer por las notas, por toda su situación de que fue preso en la República Checa, porque en un show en Praga se subió un fan al escenario. Él lo empujó para correrlo, pues se le fue encima, lo empujó. El chabón cayó de cabeza, se golpeó y se murió. No. Entonces lo acusaron de asesinato o de homicidio, homicidio culposo. Una pena que daba entre 5 y 10 años de prisión. Él estuvo 37 días preso. ¡Qué mala leche! Igual, a ver, ayúdame vos. Me parece que la historia fue así. Él empuja al flaco. El flaco a los días se muere, pero él sí, se va. Él se va de República Checa. Vuelve a los dos años y lo meten en cana. Lo meten en preso. Sí, entra, sí, entra, claro. Pero como consecuencia del golpe. Sí, claro. Entonces, bueno, estuvo 37 días preso. Muy bien el abogado. Salió bajo fianza. Porque la culpa era del chico que se subió y no se tenía que subir. Salió bajo fianza. Y la noticia está reciente que está pidiendo una compensación. Obvio. Por todo lo que tuvo que vivir de $530,000 más o menos, y se lo denegaron. Igual es re loco esta historia. Se lo tienen que dar, boludo. Y aparte, o sea, dicen, pobre pibe que se murió. A ver, obviamente es un garrón morirte así, pero no tiene la culpa el chabón, no, boludo. Bueno, entonces lo reconocí a él y me da cosa. Aparte, yo no los conozco mucho, yo no escucho Lamb of God. Sonó acá una sola vez o dos veces. Pablo Wija, creo que trajo algo así. Pasó. Bueno. Pero lo reconocí a él y lo ves ahí, estaba esperando, se iba a fumar y él estaba afuera fumando. Bueno, nada. No le dije nada. Y no me animé yo, se animó Marina. Pero fue muy gracioso, porque cuando pasaba la aduana, nos hicieron sacar los zapatos, las zapatillas. No, se entró en las zapatillas y estaban descalzos. ¡No! El chabón estaba descalzo y el guitarrista también estaba descalzo. Y ahí se acercó y dijo, che, protegido totalmente. Tenemos un amigo fanático de la banda, nos ponemos a una foto. Sí, dale. Entonces me puse y me saqué la foto. Bueno. Muy bien. Situación de espera, ¿no? El avión, todo así. Suben con nosotros. Ahí yo empecé a hacer, ¿viste? Buscaban con el teléfono a ver si habían tocado, que esto del otro, ¿viste? Y yo me acordaba de tocar en Chile con un festival con Faith No More y con varios más. Y tocaron en Rock in Rio también. Y venían a tocar en Rock in Rio. Bueno, estamos ubicándonos en el avión, sentado Marina, yo y al lado mío uno de los de la banda, no sabía quién era, no lo identificaba, no sabía si era de la banda o era un stage, claro, o un asistente. Digo, puta, no puedo hacer. Igual estábamos cansados, nos quedamos medio dormidos. El chabón, antes de que salga el avión, pasa a la gente, ¿viste? Para acomodarse y golpean el asiento y a las puteadas. Estaba un cabrón de los que a mí rockero, me encantan. 100% ¿sí? Puteaba en inglés, se daba vuelta así. Entonces dije, bueno, no lo voy a joder, encima no lo conozco, o sea, no sé si es uno de la banda, claro. Bueno, cuestión, despegue, pasan, nos quedamos dormidos, me doy cuenta porque cuando pasan a dar algo para comer, me despierto y el chabón estaba durmiendo. Entonces nos despertamos los tres, medio que se da una situación así de complicidad. Camaradería. Claro. Entonces le pedimos que huevo nos dan, abre coso y era un sándwich de jamón y queso. Entonces, como que no lo come, entonces ¿lo querés vos? Mira, qué buen gesto. Con el sándwich ahí. Y podría haberlo hecho. Entonces le dije, bueno, sí, dale, gracias. Entonces me comí el sándwich. Y cuando bajamos le digo, che, bueno, ahí sí. Van a tocar, mirá, jugué el gol, ¿no? Van a tocar. Y me mira y dice, no lo entendí bien. Y dice, sí, como que somos Led Zeppelin. Y me le quedo mirando así, digo, ¿qué? Y dice, no, chiste. Dice, bien, tiró palabra en castellano, lo queremos. Así que estuve viajando al lado del bajista de Lamb of God. Y estaba el batista de Megadeth, que yo no sabía. Chris Adler, me gusta toda esta historia, porque cuando ahora Robert escuche lo que suena Lamb of God, me hace decir, ¿vos tuviste a este enfermo sentado al lado tuyo? Lo queremos. Voy a poner la foto. Con el cantante y guitarrista. ¿Qué vamos a escuchar de Lamb of God? Escuchamos del mejor disco de Lamb of God, creo que del año 2007, se llama Ashes of the Awake, un tema que se llama Omerta, Lamb of God. Whoever appeals to the law against his fellow man is either a fool or a coward. Whoever cannot take care of himself without that law is both. For a wounded man shall say to his assailant, if I live, I will kill you. If I die, you are forgiven. Such is the rule of honor. Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. O sea, el Bicho Reactor, lo que ya suena es Camus o Camus, le vamos a preguntar cuando vengan a qué hacer. No preguntar el nombre de la banda, me parece una pregunta muy pelotuda, pero vamos cómo se pronuncia. Son la banda de MES, van a estar sonando durante todo octubre en el Bicho Reactor. Noviembre. Octubre. Vos te fuiste más adelante que yo todavía. Sí, sí. Si quieren saber, conocer más o escuchar más a la banda, pueden entrar a camusrock.com.ar o soundcloud.camus-rock. Es un cuarteto que está integrado por Leticia Lee en voz, Ignacio Cunio en batería y percusión, Santiago Kaslauskas en guitarra, Lapsteel, mandolina y coros, Sebastián Coren en bajo, guitarras acústicas y coros. Tienen un primer disco, cumplen 4 años la banda, tiene el primer disco, se llama Mandrágora, y vamos a escuchar como primer tema que va a sonar el Bicho Reactor de la banda del mes Camus de octubre, el tema que le da nombre al disco, Mandrágora. Agitado, he oído que eran perezosos. El bicho reactor.